llama, yo lo sé. A veces me da miedo de caer. Dios, dame la fuerza para vencer. Yo sigo en la batalla de la fe. La fama me llama, yo lo sé. Pero yo sé dónde pongo mi pie. Yo sigo confiando en aquel que venció en la cruz a Lucifer. No hay peleo, sandungueo, no hay rodeo. Yo te recomiendo, con ella no juega. Por eso yo sigo tranquilo con mi pateleta. Que sé que pronto va a sonar la trompeta. Que algunos en chancletas se van para la discoteca. Pero cuidado que no te quedes por estar en la chuleta. No hay perreo, sandungueo, bailoteo, cachilleo. Ninguna de esas cosas me llenan. No hay perreo, sandungueo, bailoteo, cachilleo. Que algunos en chancletas se van para la discoteca.